Seguimos en Aculturados por los Medios, estamos en Nacional Mendoza hasta la hora 23 y nos vamos a comunicar ahora con Valeria Hassan. Ella es docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, investigadora del CONICET y columnista de Aculturados por los Medios en Nacional Mendoza en relación a la temática de comunicación, género y mujeres. Buenas noches, Valeria, ¿cómo te va? Hola, Pablo, buenas noches. ¿Qué nos traes en el día de hoy? Bueno, un poco corridos y corridas del calendario. Quería que conversáramos, reflexionáramos un poco esta noche sobre el Día de los Trabajadores y las Trabajadoras. Uh-huh. El primero de mayo conmemoramos esta fecha, que en los últimos años más bien se ha dado en llamar el Día del Trabajo, pero que todos sabemos que en realidad tiene que ver con los trabajadores y las trabajadoras. Uh-huh. Durante la semana pasada, varias columnas y varios medios gráficos también se dedicaron a reflexionar en torno de esto. Muchos portales también reflexionaron sobre, especialmente sobre el rol de las mujeres y el trabajo. Muchas periodistas se dieron también a la labor de pensarse en torno al trabajo periodístico y qué estaba pasando con las mujeres que se dedican a la tarea periodística y también a cómo estábamos paradas las mujeres periodistas y lo que se llama las tareas de cuidado. La Red Par, el año pasado, ya lo he comentado en otras oportunidades, desarrolló acá en Mendoza su encuentro nacional, que se hace todos los años, y uh-huh. El año pasado fue acá en Mendoza, y se estableció, cuando cerró el encuentro, lo que se llaman los temas prioritarios o los temas de agenda para trabajar durante el año siguiente, es decir, durante 2014. Uno de los temas que se decidió trabajar especialmente para hacer incidencia en la agenda de los medios fue precisamente este de los temas de cuidado. ¿A qué se refiere con esto? Las mujeres desarrollamos, junto con las mujeres que trabajamos, junto con las tareas que desarrollamos fuera del trabajo, fuera del hogar, que son nuestras tareas profesionales o de oficio, lo que se llama las tareas de cuidado, que son aquellas tareas que tienen que ver con la reproducción, que no son solamente la reproducción de la vida, es decir, las tareas que tienen que ver con embarazo, parto, puerperio, uh-huh. Y luego la educación de los hijos y el cuidado de los hijos e hijas, sino que también tienen que ver con el cuidado de los adultos mayores o uh-huh. algún miembro de la familia que tenga necesidad de ser cuidado porque tenga alguna enfermedad, sino también se da en llamar tareas de reproducción a todo lo que tenga que ver con las tareas de reproducción de la vida, pero no solamente de los hijos e hijas, sino también de cualquier miembro de la familia que necesite asistencia que tenga que ver con la vida cotidiana, es decir, el preparado de la comida, lavado de la ropa, cuidados en cuanto a la asistencia, el aseo personal, todo lo que tenga que ver con que la vida pueda ser reproducida día a día, ¿no? Desde llevar el calendario de médico de los uh-huh. hijos e hijas, sacar los turnos, pensar la vacunación, estar atento a qué enfermedades tuvo cada miembro de la familia, uh-huh. qué hay que comer, qué es una dieta saludable, bueno, todo esto que las mujeres tienen en la cabeza permanentemente y a su vez lo van haciendo en la casa día a día, requiere un esfuerzo físico y un esfuerzo mental y emocional que está a cargo de las mujeres, y además esto lleva un tiempo material concreto que está a cargo de las mujeres y que consume una parte concreta de su vida. Y que, por supuesto, nadie retribuye en plata, ¿no? Uh-huh. Nadie nos paga especialmente nada por esto y consume una parte activa de nuestra vida y de nuestros días. Uh-huh. Entonces, el 80% de las tareas domésticas y de cuidado cotidiano tanto de los niños, las niñas, los adolescentes y las personas adultas mayores o con necesidades especiales, como decía recién, está llevado adelante exclusivamente por mujeres. Estoy diciendo el 80%. Entonces, esto va a determinar que las mujeres tengamos que conciliar el trabajo y la familia de una manera parcial, ¿no? En general, cuando los niños y las niñas están en la escuela, por ejemplo, lo que va a limitar no solamente nuestras libertades y nuestra autonomía para hacer con nuestro tiempo libre lo que nosotras deseemos hacer, como para desarrollar un trabajo de tiempo completo, o proyectos laborales o de estudio, por ejemplo, diferente a lo que hacen los varones. Uh-huh. Carol Pateman, que es una filósofa política británica, sostiene que la desigualdad entre los sexos, que se va a traducir en salarios más bajos para las mujeres, también se va a traducir en violencia de género, en acoso sexual, en comentarios sexistas, en falta de reconocimiento social, es un producto de la especial reorganización patriarcal que se produce con la modernidad. Es un momento especial en que la división sexual del trabajo queda delimitada fuertemente en dos ámbitos, y esto también lo hemos hablado en otras oportunidades. El mundo público, ¿no?, el mundo de los ciudadanos, de los trabajadores, el mundo del poder, de la política, en ese momento queda de manera prioritaria decidida para los varones, y el mundo de lo privado, de lo doméstico, de lo íntimo, de los afectos, de la subordinación, es para las mujeres. En la concepción de Pateman, las sociedades modernas son el resultado de un pacto entre varones libres e iguales que van a instituir nuevas reglas sobre el uso y el acceso al cuerpo de las mujeres y el uso y distribución de los espacios. ¿Cómo pensamos desde este punto de vista? Y acá venía la reflexión que te digo que me interesaba hacer en cuanto a lo que pasa con las mujeres periodistas. Sí. ¿Cómo ha incidido para nosotras en el mundo de las mujeres comunicadoras que se dedican especialmente al periodismo? Si bien, por ejemplo, las carreras de comunicación están invadidas de mujeres estudiantes de periodismo, somos mayoría en las carreras de comunicación. Sí. Luego, cuando llegamos a los medios de comunicación, difícilmente accedemos a puestos de poder, uh-huh, difícilmente llegamos a ser jefas de redacción o jefas de sección, y de alguna manera se va a terminar traduciendo lo que pasa en cualquier otra profesión. Se produce lo que en la teoría se llama el techo de cristal. Difícilmente accedemos a los puestos de toma de decisión. Se replica aquí lo que en cualquier otro ámbito o en la mayoría de los ámbitos. Los, uh-huh, niveles jerárquicos están restaurados a varones. Hay una investigación que se realizó en el 2010 por la Fundación Internacional de Mujeres Periodistas, donde se concluye que si bien las mujeres han mejorado su acceso a la dirección de los medios de comunicación en las últimas décadas, esta mejoría no supera el 30% a nivel mundial. O sea, que tampoco es que sea privativo de la Argentina, sino que esto es un fenómeno a nivel mundial y sigue siendo una deuda pendiente para las mujeres de la comunicación. Bien, en la radio pública podemos decir que tenemos un ejemplo contrario. La directora de Radio Nacional Argentina es mujer, ¿no? María Sebane. Pero yo pensaba también en la parte de abajo, si es que lo podemos denominar abajo. Digo, en la práctica más cotidiana o más llana. Pensaba en la mesa de trabajo de una radio y el lugar habitual de la voz femenina diciendo la hora, la temperatura, claro, el clima, etcétera. Exactamente. Bueno, esto que vos estás diciendo, pensalo en la televisión. Uh-huh. También la que dice el clima, la que acompaña como, digamos, los varones están dedicados a los temas importantes de la política, de la economía, claro, los que dan la opinión más especializada de la ciencia, fundamentalmente los temas más importantes, ¿no?, de la economía, de la política, son varones. Sí. Esos temas los que están más validados y que quedan más relegadas para los espectáculos. A lo sumo para la cultura pueden aparecer mujeres, como, uh-huh, mucho decir, y luego sí, como una cuestión de adorno. En la televisión difícilmente ves a una mujer que supere los 40, 45 años y, sí, tienen que ser siempre lindas. Sí. Y en la radio, bueno, esto por suerte, como no nos vemos en la radio, esto no califica tanto, pero en general siempre como acompañantes, difícilmente vas a ver una mujer que ocupe un lugar de mucha relevancia. Es muy difícil, salvo que sea una mujer de mucha trayectoria, que se haya destacado, pero sigue siendo muy difícil para nosotras ocupar ciertos lugares. Y tiene que ver con todo esto que estamos hablando, sí, con no poder dedicarte toda la jornada laboral, con que siempre tenemos que estar de medio tiempo, con que siempre tenemos que estar dando explicaciones, con que los hijos, con que los permisos, con que las licencias. Y efectivamente no es que sea responsabilidad nuestra, esto tiene que ver con la organización de la jornada laboral, de la distribución sexual entre del trabajo, con que los trabajos no están organizados de manera de colaborar también con esto. Claro. No hay guarderías, por ejemplo, para claro, que las mujeres puedan también sentirse acompañadas de esto, que no pesa solamente sobre nosotras. A ver, no es solamente responsabilidad nuestra. Claro. Sí, y es notable el dato que vos dabas, claro, que los que transitamos por la facultad lo notamos rápidamente, la cantidad de alumnas o de estudiantas, vamos a decirlo así ahora, porque ajá, alumnas no me gusta mucho la palabra alumno, ahí tenemos un problema. Las estudiantes, sí, es superior a los... La matrícula femenina es mayor que la masculina. Sí, notablemente. Egresan también más chicas que chicos. Son mejores alumnas, tienen mejores promedios. Lo que pasa es que después, bueno, la inserción laboral es más dificultosa, la permanencia es más dificultosa, y luego también hay que ver las trayectorias. ¿Qué pasa? Ingresan al campo laboral, después ahí está un poco más... Algún día podemos hablar de esto más detenidamente, pero se ha retrasado bastante la maternidad, con lo cual permanecen un poco más de tiempo en el mercado laboral, pero muchas se retraen, salen del mercado laboral un tiempo por los embarazos, luego volver a insertarse es complicado, no todas pueden hacerlo. Abriría mucho la charla, pero también está el otro factor que es determinante, me parece, en los egresados y egresadas de comunicación, que es el tema de la docencia, ¿no? Mucha de esa matrícula femenina debe ir a trabajar en la docencia, tal vez. Sobre eso justamente, ¿qué tal, Valeria? Buenas noches. Hola, Daniel. Para complicarla nada más, llegando tarde, pero para complicarla, justamente venía escuchándote, y ahora me sumaba, y pensaba en eso, digo, la docencia no actúa, no sé si hay trabajos hechos, como un campo discordante ahí o de ruptura, uno piensa desde la docencia primaria, la maestra, la directora, digo, lugares allí donde puede actuar, digo, ¿se rompe ahí o también es un método sofisticado de reproducción del patriarcado, si se quiere? Lo que pasa es que sería como... Por un lado, la docencia es una profesión, digamos, típicamente femenina, ¿no? Uh-huh. Estaría dentro de los estereotipos donde reproducimos estereotipos, ¿no? Por una serie de cosas que podemos conversar aparte en otro en otra columna. Y por otro lado, esto que dice Pablo, de la salida laboral para los estudiantes de comunicación, a algunos con una vocación docente que, bueno, que no podemos discutir, o sea, algunos estudian comunicación para ser docentes de comunicación, pero hay otros, y esto tampoco lo podemos discutir, es que por la falta de trabajo en otras instituciones y en otros ámbitos, terminan siendo docentes de comunicación. Esto es una discusión que se debe a la facultad, las facultades de comunicación social. ¿Qué pasa con las falta de campo laboral o de instituciones donde trabajar? Y bueno, muchos terminan dando clases. Bueno, abrimos tanto que nos quedó tarea para la casa. Varias cosas han quedado para la casa. La cuestión de las profesiones, por un lado, la cuestión de la docencia como salida laboral alternativa, por otro lado, y otra cosa más que no me acuerdo. Hay como tres o cuatro cosas dando vueltas. Sí, voy a anotar. Lo vamos a repasar en el audio que te debo y en este. Sí. No he dicho nada, pero... Pero yo me acuerdo. Yo también. Valeria, muchísimas gracias por el contacto. Nos vemos, chicos. Valeria Hassan, docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, investigadora del CONICET, columnista de Aculturados por los Medios. Debemos una tanda, la pagamos y seguimos.